Porque una cosa es ser instintivo y otra cosa es ser agresivo. violento, ¿eh? Hay una gran diferencia. Y eso no tienen estas personas, no tienen un instintivo animaloz, bueno, y a veces pues un poco sanguinarios, pues que son todos los datos, ¿no? La jungla. La jungla. Pero es una jungla, ¿no? Es una jungla donde la muerte de la sensibilidad, ¿sí? Es el pecado más grande, ¿no? Es la muerte de la muerte. La sensibilidad tiene que morir porque es la única manera de sobrevivir. Claro. Yo creo que la sociedad tiene de igual. Al ser yo igual que ella, pero un paso. Sí, pero en cuenta. Yo les he hecho cambiar la mentalidad, que aceptar el delito de buscar su libertad. Porque lo que pasa es la rebeldía. ¿Sí me explico? Para más claro. Ya no hay motivo para la rebeldía, tiene que correrlo como. Sí, sí. Que la aceptación es la lucha de la libertad. Yo les digo a mis pacientes: usted no sabe qué quiere. Sí. Y como no sabe qué quiere, y yo sí sé. ¿Sí? ¿Su opinión lo mismo? Si yo no veo que es un gran miedo sexual. Thank you. ya, bueno, se está quedando todavía. Está muy divertido, al menos nos estamos divirtiendo bastante. Pero el propósito real es como hacer una crítica a todo lo que está sucediendo ahorita, actualmente en Querétaro, de tanta construcción, de tanto derrumbamiento, de tanta aniquilación de espacio público. Entonces, se nos ocurrió decir un texto de un sociólogo que se llamaba Iván Illich, no sé si ya se murió, pero es muy popular y tiene un texto que se llama El silencio es un eco, y que creo que tiene mucha relación con lo que estamos viviendo. Entonces, lo voy a leer. Ya se aprecia claramente que las máquinas que imitan al hombre están usurpando todas las facetas de la vida cotidiana y que tales máquinas están forzando a la gente a comportarse como ellas. Los nuevos dispositivos electrónicos tienen el poder de forzar a la gente a comunicarse entre sí y con estos en términos de la máquina. Aquello que estructuralmente no se adapta a la lógica de las máquinas es efectivamente depurado de una cultura dominada por su utilización. El comportamiento maquinal de la gente encadenada a la electrónica constituye una degradación de su bienestar y su dignidad, lo cual, para la gran mayoría y a largo plazo, se tornará intolerable. Observar el efecto enfermante de los ambientes programados demuestra que en ellos las personas devienen insolentes, imponentes, narcisistas y apolíticas. El proceso político se resquebraja debido a que la gente deja de ser capaz de gobernarse a sí misma y exige ser conducida. Japón es tenido por la capital de la electrónica. Sería maravilloso si se tornase para todo el mundo en el modelo de una nueva política de autolimitación en el área de las comunicaciones, lo que, en mi opinión, será de aquí en adelante muy necesario si un pueblo desea mantener su autogobierno. La conducción electrónica como asunto político puede considerarse desde diversas perspectivas. Propondría aproximarnos desde la ecología política. Durante los últimos 10 años, la ecología ha adquirido un nuevo significado. Es aún el nombre de una rama de la biología profesional, pero ese término sirve cada vez más para designar a un público general amplio y políticamente organizado que analiza e influye sobre las decisiones técnicas. Los nuevos dispositivos de gestión electrónica implican un cambio técnico del entorno humano que, para ser benigno, debe mantenerse bajo control político, uno que no solo sea de los expertos. Distingamos al medio ambiente como bien común del medio ambiente como riqueza. De nuestra habilidad para hacer esta particular distinción depende no solo la construcción de una teoría ecológica sensata, sino de una efectiva jurisprudencia ecológica. Debemos distinguir entre los bienes comunales en los que se enmarcan las actividades para la subsistencia de la gente y las riquezas de la tierra, los recursos naturales, que sirven para la producción económica de aquellos bienes de consumo sobre las que se asienta la vida actual. Si fuera poeta, discípulo de Gran Basho, quizá podría hacer esta distinción en 17 sílabas de manera hermosa e incisiva, para que llegara al corazón y fuera inolvidable. Por desgracia, no soy poeta. Debo expresarme en español, un lenguaje que en los pasados 100 años ha perdido la habilidad para hacer tal distinción. Commons es una palabra del inglés antiguo. Según mis amigos japoneses, está bastante próxima al significado que Iriai tiene aún en japonés. Commons, al igual que Iriai, es un término que en la época preindustrial se usaba para designar ciertos aspectos del entorno. La gente llamaba comunales a aquellas partes del entorno que quedaban más allá de los propios umbrales y fuera de sus posesiones, por las cuales, sin embargo, se tenían derechos de uso reconocidos, no para producir bienes de consumo, sino para contribuir al aprovisionamiento de las familias. La ley consuetudinaria que humanizaba el entorno al establecer los bienes comunales era, por lo general, no escrita. No solo porque la gente no se preocupó en escribirla, sino porque lo que protegía era una realidad demasiado compleja como para determinarla en párrafos. La ley de bienes comunales regulaba el derecho de paso, de pesca, de caza, de pastoreo y de recolección de leña o plantas medicinales en los bosques. Un roble podía ser parte de los bienes comunales. Su sombra, en verano, estaba reservada al pastor y su rebaño, sus bellotas, se reservaban para los cerdos de los campesinos próximos. Sus ramas secas servían de combustible para las viudas de la aldea en primavera, y algunas de sus ramas jóvenes se usaban para ornar la iglesia, y al atardecer podía ser el sitio de la reunión de aldeanos. Cuando la gente hablaba de bienes comunales, Iriaí designaba un aspecto del entorno limitado, necesario para la supervivencia de la comunidad, necesaria para diversos grupos de maneras diferentes, pero que en un sentido económico estricto no era entendido como escaso. Cuando hoy, en Europa, utilizo ante estudiantes universitarios el término commons, en alemán Allmende o Hemmenheit, en italiano Lius y Civici, mis oyentes piensan de inmediato en el siglo XVIII. Piensan en aquellas praderas de Inglaterra donde los aldeanos tenían unas cuantas ovejas cada uno, y piensan también en el cercado de los campos de pastoreo, que transformó las praderas comunales en recursos donde criar grandes rebaños con fines comerciales. En primera instancia, no obstante, los estudiantes piensan en la nueva pobreza que ese acercamiento trajo aparejada, el empobrecimiento absoluto de los campesinos que fueron forzados a abandonar las tierras en pos de un trabajo asalariado. Piensan, por último, en el enriquecimiento comercial de los señores, los lores. En su inmediata reacción, los estudiantes piensan en el surgimiento de un nuevo orden capitalista. Al confrontarse con esa dolorosa novedad, olvidan que ese acercamiento trajo implícito algo más básico aún. Las valles, en torno a los bienes comunales, inauguraron un nuevo orden ecológico. El cercamiento no solo transfirió el control de los campos de pastoreo de los campesinos al señor, también marcó un cambio radical en las actitudes de la sociedad frente al entorno natural. Antes, en cualquier sistema jurídico, la mayor parte del entorno se consideraba como bien comunal, con el que la mayoría de la gente podía abastecer sus necesidades básicas sin tener que recurrir al mercado. Después del cercamiento, el entorno natural se tornó principalmente una riqueza al servicio de empresas, que al organizar el trabajo asalariado, transformaron la naturaleza en bienes y servicios de los que depende la satisfacción de las necesidades de los consumidores. Esta transformación está en el punto ciego de la economía política. Este cambio de actitudes puede ilustrarse mejor si pensamos en las calles, en vez de considerar las áreas de pastoreo. ¿Qué enorme diferencia vemos en los barrios de la Ciudad de México durante los últimos 20 años? Entonces, ¿las calles de los barrios eran realmente bienes comunales? Alguna gente los utilizaba para vender hortalizas y carbón de leña. Otros colocaban sus sillas en las aceras para beber café o tequila. Otros se reunían en la calle para decidir quién sería el nuevo representante del vecindario o para determinar el precio de un asno. Otros conducían sus asnos por entre la multitud caminando próximos a sus bestias de carga. Otros montaban en sus sillas. Los niños jugaban en las zanjas y aún así los caminantes podían usar la calle para ir de un sitio a otro. Las calles no fueron construidas por la gente. Como cualquier otro bien común, la calle misma era el resultado de la gente que ahí vivía y tornaba habitables espacios. Las viviendas que franqueaban las calles no eran hogares privados en el sentido moderno, garajes para el depósito nocturno de los trabajadores. El umbral separaba aún dos espacios vivientes, uno íntimo y otro común. Pero ni los hogares en su sentido íntimo ni las calles como bienes comunales sobrevivieron al crecimiento económico. En los nuevos barrios de la Ciudad de México, las calles no son ya para la gente. Son ahora carreteras para coches, para autobuses, taxis y camiones. La gente es difícilmente tolerada en las calles a menos que se dirija hacia la parada de autobús. Si ahora la gente se sentara o estuviera en las calles, sería un obstáculo para el tránsito, y el tránsito sería peligroso para quien así lo hiciera. La calle fue degradada, de bien comunitario, a un simple recurso para la circulación de vehículos. La gente ya no puede circular por sus espacios, el tránsito desplaza su movilidad. Solo puede circular cuando se la acota y se la traslada. La apropiación de los campos de pastoreo por parte de los señores fue desafiada, pero la más fundamental transformación de esas áreas y de las calles, de bienes comunales a recursos, aconteció hasta hace muy poco, sin ser objeto de crítica. La apropiación del entorno por la minoría fue claramente reconocida como un abuso intolerable, pero la aún más degradante transformación de las personas en miembros de una fuerza de trabajo industrial y consumidores fue tomada, hasta hace poco, como algo natural. Durante casi 100 años, la mayoría de los partidos políticos se negaron a admitir la acumulación de los recursos naturales en manos privadas. Sin embargo, este cuestionamiento se concentró en la utilización privada de esas riquezas, sin distinguir lo que sucedía con los bienes comunales. De tal modo ha sido así que aún mucho de la política anticapitalista refuerza la legitimidad de esta transformación de los bienes comunales en recursos. Solo muy recientemente, en la base de la sociedad, un nuevo tipo de intelecto popular comienza a reconocer lo que ha estado aconteciendo. El cercamiento le niega a la gente el derecho a esa clase de entorno en el cual, a lo largo de la historia, se había fundamentado la economía moral de la subsistencia. El cercamiento, una vez aceptado, redefine la comunidad, socava la autonomía local de la comunidad. El cercamiento de los bienes comunales favorece los intereses de los profesionales y burócratas estatales y los de los capitalistas. El cercamiento permite al burócrata definir la comunidad local como un ente incapaz de proveerse de lo necesario para su propia subsistencia. Las personas se tornan individuos económicos que dependen para su supervivencia de las comunidades producidas para ellos. Fundamentalmente, gran parte de los movimientos ciudadanos representan una rebelión contra esta inducida redefinición de la gente como consumidores. La idea era hablar de electrónica, no sobre campos de pastoreo y calles, pero soy historiador. Quise hablar primero de los bienes comunales del pasado, según los conocía, para luego decir algo sobre el presente y mucho mayor amenaza contra los bienes comunales por parte de la electrónica. Soy un hombre que nació hace 55 años en Viena, Iván Ilich. Un mes después de mi nacimiento fui subido a un tren y luego a un barco que me llevó a la isla de Brac. Ahí, en una aldea de la costa dálmata, mi abuelo deseaba bendecirme. Mi abuelo vivía en la casa donde su familia vivía desde la época en que los Muromachi gobernaban desde Kioto. Muchos habían sido los gobernantes de la costa dálmata, el Dux de Venecia, los sultanes de Estambul, los corsarios de Almisa, los emperadores de Austria y los reyes de Yugoslavia. Pero todos estos cambios en el uniforme y el lenguaje de los gobernantes poco alteraron la vida cotidiana en los 500 años anteriores. Las mismas vigas de olivo soportaban el techo de la casa de mi abuelo. El agua se recogía en las mismas losas de piedra sobre el techo. El vino era prensado en las mismas cubas, el pescado cogido desde el mismo tipo de embarcaciones y el aceite provenía de los árboles plantados cuando nacía la ciudad llamada Edo, hoy Tokio. Mi abuelo recibía las noticias dos veces al mes. Cuando yo nací, para la gente que vivía alejada de las rutas principales, la historia aún fluía lenta, imperceptiblemente. Gran parte del entorno era aún un bien común. La gente vivía en las casas que ella misma había construido. Se desplazaba por caminos que eran apisonados por el paso de sus propios animales. Era autónoma en la obtención y el aprovechamiento de las aguas. Dependía tan solo de su voz cuando deseaba hablar alto. Todo cambió con mi llegada a Braco. En el mismo barco en el que llegué en 1926, arribaba el primer altavoz a la isla. Muy poca gente ahí había oído hablar de tal cosa antes. Hasta aquel día, hombres y mujeres hablaban con voces más o menos igualmente potentes. Todo eso cambiaría. El acceso al micrófono determinaría qué voces serían las que se amplificaban. El silencio dejó de ser un bien comunal. Se tornó en un recurso por el que habría de competir los altavoces. El lenguaje en sí pasó de ser un bien común local a un recurso nacional para la comunicación. Así como el cercamiento por parte de los señores incrementó la productividad nacional mediante la negación al campesino para que criase pocas ovejas, así la usurpación provocada por los altavoces destruye ese silencio que durante toda la historia le otorgara a cada hombre y mujer su propia voz. Al menos que tengamos acceso a un altavoz, estamos silenciados. Espero que el paralelismo sea visible ahora. Así como los bienes comunales de espacio son vulnerables y pueden ser destruidos por la motorización del tránsito, así los bienes comunales de expresión son vulnerables y pueden ser fácilmente destruidos por la usurpación que de ellos ejercen los modernos medios de comunicación. El asunto debería estar claro, cómo oponerse a la usurpación que realizan los nuevos artificios y sistemas electrónicos de aquellos bienes comunales más útiles y más íntimos a nuestro ser que los campos de pastoreo y las calles. Bienes comunales, por lo menos, son tan valiosos como el silencio. El silencio, según las tradiciones occidental y oriental, es necesario para que surja la persona. Nos lo arrebatan las máquinas que nos imitan. Fácilmente podemos hacernos cada vez más dependientes de las máquinas para hablar y pensar, del mismo modo que ya somos dependientes de las máquinas para trasladarnos. Semejante transformación del entorno, de bien común a recursos productivos, constituye la forma básica de la degradación ambiental. Esta degradación tiene una larga historia que coincide con la historia del capitalismo, pero que de ningún modo puede reducirse a ella. Por desgracia, la importancia de esta transformación ha sido ignorada o minimizada por la ecología política hasta el día de hoy. Es necesario que se le reconozca si pretendemos organizar movimientos para la defensa de lo que aún queda de los bienes comunales. Esta defensa constituye la tarea pública crucial para la acción política actual. Tal tarea debe emprenderse con urgencia, puesto que los bienes comunales pueden existir sin policía, pero los recursos naturales no. Así como sucede con el tránsito, las computadoras requieren policías en cada vez más cantidad y de formas cada vez más útiles. Por definición, las riquezas requieren de la policía para su defensa. Una vez defendidas, su recuperación como bienes comunales se torna más y más difícil. Esta es una razón especial para tal urgencia.